Sí, amigos, llega una semana más nuestro planeta Duna, dedicado al mundo del cómic a todo color y su amplio y extenso entorno. Con la Duna.es, la asociación La Duna de Almería, de jóvenes creadores y dibujantes, guionistas. Lo de creadores meto a los guionistas, fíjate, no a los dibujantes, no sé por qué, igual debería yo. Javi Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ay, casi se no debería me meter a los dibujantes también, ¿no? Porque creáis cosas, claro. Todo lo que claro, sea claro. Creatividad, da igual el formato en que sí, lo haga. Sí, señor. De ser un creativo. Sí, señor. Juanma Beltrán, hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy contento de volver a escucharos y estar dentro del mundo del cómic. No te habrás ofendido, ¿no? Por lo que yo acabo de comentar. No. Yo, de hecho, yo siempre digo que no me gusta que me llamen artista ni cosas así, no sé qué, me da igual. Pues el artista Juanma Beltrán, amigos, además. ¡Qué gracia! Con Ramón al otro lado. Hola, Ramón. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo voy aquí disfrutando. ¿De qué estás disfrutando? A ver si se puede saber. Pues yo es que soy un niño muy grande que no espera que le cuenten historias, sino que las dibuja. Ah, ole ahí, sí, señor. Pues nada, haces muy bien, además. Porque está el parque y ni te cuento. Bueno, pues hoy vamos a empezar el Planeta Duna sirviendo, por supuesto, la Mirinda, la bebida oficial que patrocina, la de naranja. Me voy a pedir yo la de naranja hoy con Ramón. Ramón, tú de naranja, ¿vale? Hazme caso. Esta la pongo. Vale. A esta invito yo. La negra para Javi. Sí, sí, por favor. Y gochumbo para Juanma. ¿De acuerdo, Juanma? Justo. Pues venga, servidos todos, sintonía de invitados. Bueno, es la fanfarria que reciba nuestro invitado de lujo esta semana en el Planeta Duna. Nos vamos hasta tierras jiennenses, licenciado en Bellas Artes por la especialidad de pintura. Pronto buscó un camino que uniera su conocimiento plástico con su pasión por las historias y también por los cuentos. Por eso, hoy compagina los oficios de ilustrador, narrador y titiritero. Es lo que viene en la biografía. En ocasiones usa la palabra hablada únicamente y entonces va por bibliotecas, aulas, museos, festivales y rincones en los que se encuentren orejas dispuestas a escuchar. Otras veces lo acompañan el grupo de personajes cada vez mayor de los títeres del Asombrajo, con los que son ya 4 los montajes elaborados, siendo su último estreno El Destino de Nicolo. Y tratándose de ilustración, podemos encontrar habitualmente colaboraciones con Luis Foronda en los relatos verticales que muestran periódicamente en la web. Sus últimos trabajos publicados son El Limpiabotas, del que es autor del texto y también las ilustraciones. Efterskirp, que lo he pronunciado fatal, pero le vamos a preguntar ahora a él, que para eso está. Y con este último colabora además con Oscar K, quiero decir, en otros proyectos de novela gráfica ilustrada para Dinamarca. Él es Nono Granero. Nono, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí pasando frío en Jaén, que no sé cómo andaréis por allí, pero aquí está helando. Fue un poquito de fresquito. También pero, un poco, sí. Sí, pero no tanto como allí. Me no, tengo. Aquí ya ves. Está llegado el invierno. Y bien rodeado, por lo que veo, ¿no? Sí, ¿no? Un montón de buena gente por ahí. Sí, señor. Y esas cosas. Ahora, no te fíes, ¿eh? Porque te van a bombardear preguntas muy complicadas, muy difíciles. Oye, ¿he pronunciado bien una de tus obras, Efterskirp? Sí, más o menos. Yo tampoco soy un experto pronunciando danés, ¿eh? Aunque colabore con ellos, siempre recurrimos a las traducciones. A la hora de... Cuando yo les digo alguna palabra, siempre me miran allí en Dinamarca muy raro. O sea, que no soy quien para corregirte. Bueno, por romper el hielo, una de tus últimas obras o trabajos tiene que ver con esta casa, con Candil, con María del Mar Saldaña. Has ilustrado El Alumbrador. Ajá. Y... Sí, en las notas que decía un poco de la biografía, la verdad es que, claro, es de estas cosas que yo siempre tengo pendiente, que es la actualización, ¿no? De datos. En realidad, el script este salió ya en otoño del año pasado, pero este año había otro montón de cosillas, entre ellas precisamente El Alumbrador, con María del Mar Saldaña, que bueno, que ha sido un bomboncito de eso que te regala a veces en la vida, ¿no? Muy contento con ese trabajo. Pues ahora Javi, Juanma, Ramón empiezan la ronda de preguntas. Sí, yo primero quería agradecerle obviamente que esté aquí con nosotros. Yo además soy uno de los que se ha comprado El Alumbrador y de hecho tengo pendiente que me lo firméis los dos. Tú estás un poco más lejos, María Más Saldaña, a ver si un día la encuentro por aquí y puedes firmármelo. Y bueno, la verdad es que una de las preguntas que te quería hacer, porque hemos visto que también, bueno, hacen múltiples cosas, ¿no? Cómics, ilustraciones y tal. Yo he visto que tus ilustraciones son, aparte de que a mí me gustan mucho, Son muy buenas y encajan mucho con la literatura infantil. Y yo siempre he tenido desde hace un tiempo esta parte, la teoría de que, por ejemplo, el mundo de la literatura infantil, de los cuentos ilustrados, se resiente menos, por ejemplo, la crisis en ese campo, por ejemplo, que en el cómic. Yo creo que todavía un ilustrador puede ganarse un poco mejor la vida haciendo ilustraciones infantiles para cuentos que dedicándose, por ejemplo, a sacar su propia novela gráfica o colaborando en cómics con otros. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues yo creo que está la cosa más o menos ahí, ¿eh? La última cosa, el último proyecto que he trabajado en Dinamarca precisamente es una especie de novela gráfica muy ilustrada, digamos, no exactamente emparentada con el cómic, pero sí con mucho dibujo. Y el problema cuando hemos querido buscar editor, por ejemplo, aquí en España, ha sido el mismo que tengo cuando tengo que presentar proyectos de ilustración infantil. Es cierto que hay como una especie de boom del álbum ilustrado, a veces infantil, a veces no tanto, pero al mismo tiempo también parece que no corren malos vientos para lo que ahora llaman novela gráfica y que de alguna manera está abriendo la capa para albergar también a gente del cómic, ¿no? Y del cómic adulto, que se están haciendo cosas muy interesantes. Yo, normalmente uno siempre tiene un poco la sensación desde su campo específico de que en ese sitio donde peor van las cosas. Lo bueno que tiene es que yo tenga, como digo, muchas veces una pata en cada lado, es que me ayuda a tomar mucha perspectiva. Y los narradores dicen que el mundo está fatal para la narración, los titiriteros dicen que el mundo está fatal para los títeres, y los ilustradores igual, de la rama que sean, ¿sabes? Yo creo que al final, bueno, todo siempre está un poco revuelto para la cultura y ahí estamos nosotros para bregar, ¿no? Juanma. Sí. Estaba viendo tu trabajo, lo que estaban comentando los compañeros, y veis títeres, cuentos, ilustraciones, cómics. ¿Qué relación encuentras entre todos cuando trabajas como autor? O sea, ¿hay algo en común que hace que te haya gustado todo eso? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que precisamente, claro, alguna gente lo ve como si fueran disciplinas muy diferentes, pero para mí tienen un nexo en común que es básico y es el hecho de que cualquiera de las disciplinas lo único que intenta es comunicar, contar historias, bien de manera plástica, bien por medio de la palabra, bien por medio de la música y el movimiento o el drama. Es decir, cambia un poco el lenguaje, pero la intención siempre es más o menos la misma, que es contar historias, hacer sentir cosas. Que al fin y al cabo los que nos dedicamos a contar con dibujos sabemos muy bien de qué va, ¿no? Entonces es lo mismo, yo creo, un poco en cualquiera de los campos. Ramón. Pues yo, viendo todo lo extenso que es Nono, me he acordado de Ruth, que hacía una especie de teatrillo llamado Kimishibai, que era muy parecido o así, emparentados con los cantares de ciego. Y me gustaría preguntarle, ¿alguna vez has pensado hacer un cantar de ciego o alguna vez pensado contar alguna narración con una de tus ilustraciones? Sí, de hecho, bueno, no hago exactamente Kamishibai, pero sí que utilizo, dentro de las herramientas que tengo como narrador, a veces utilizo pequeños personajitos que he dibujado yo mismo, e incluso a veces voy contando y dibujando a la vez que voy contando. También intento, pues un poco lo que decía antes, que las disciplinas cada vez se relacionen más unas con otras, ¿no? Porque yo creo que eso redunda en enriquecer un poco el lenguaje de cada propuesta concreta. Así que sí, yo utilizo también muchas veces los dibujos para contar. Me parece un medio genial. No, no, ¿te acuerdas de lo primero que hiciste, lo primero que dibujaste, lo primero que ilustraste? Pues lo primero, lo suelo contar cuando muchas veces voy a algún encuentro con chavales y siempre me preguntan por eso. Lo primero que yo hacía, yo suelo contar que lo hacía cuando no sabía coger un lápiz. En realidad yo hacía dibujo, en mi casa se juntaban en las tardes de invierno a coser mi madre, mi tía, mi abuela, mi tía abuela, y con los retalitos que caían al suelo, yo los iba recogiendo y debajo de una mesa que había me sentaba y empezaba a hacer composiciones con los dibujos, hacía figuritas, hacía animales. Es decir, yo mis primeros dibujos en realidad no eran dibujos, eran como collages, ¿no? Pero yo siempre los tengo un poco presentes. O sea, cuando tú naciste, la familia dijeron, han tenido ustedes un artista. Sí, y se echaba las manos a la cabeza y bueno. Oye, nos decías que la biografía, bueno, no está del todo actualizada. Además del alumbrador, ¿cuáles serían las novedades o tus novedades? Este año ha salido El Alumbrador. ¿Y qué más? Espérate. Bueno, estoy, aparte de seguir con las colaboraciones en la red, y también estoy haciendo ahí en mi blog una serie nueva de pequeñas viñetas. prácticamente sin palabras o con una sola palabra, pero también he vuelto a colaborar con Oscar K. Y hemos sacado en Dinamarca una que ahora se llama Den Rausende o algo así. Qué bien lo has dicho, ¿eh? El viajero, sí, sí, claro. El viajero, que es un proyecto también muy ambicioso porque conjuga muchas maneras diferentes de ilustrar, en ocasiones acerca al cómic, en otras utiliza el lenguaje de la vanguardia, es una cosa bastante bastante compleja. Y bueno, eso lo hemos presentado ahora en septiembre. Y ahora en diciembre también tengo una colaboración, un libro benéfico para una fundación cultural que va a hacer una cosa de ayuda en Perú, en Cádiz. Esas serían un poco las últimas cosas. Pues no, bueno, no para, ¿eh? Desde luego. Hay que estar activo. 71, porque la única manera, un poco, esto es como lo de los tiburones, ¿no? Sí, sí. No, está claro que... El momento que te paras, te vas para el fondo. Sí, sí, sí. Y bueno, viendo que tienes tantos proyectos y tantas disciplinas, ¿en cuál, digamos, tú te clasificarías o te sientes más cómodo? O bueno, ¿con cuál te identificas más? Pues mira, yo creo que depende del estado de ánimo. Lo que a mí me gusta es que, por ejemplo, todos vosotros que dibujáis sabéis que lo de dibujar es una tarea bastante solitaria, ¿no? Uno se sienta en su mesa y se puede pasar días que, como se enganche en el proyecto, a lo mejor no ve a nadie, ni sale a la calle, nada más que a por el pan, si acaso. Entonces, hay momentos que te apetece realmente estar retirado, digamos, del mundo, y entonces es perfecto dibujar o escribir. Y hay otros momentos en los que te apetece mucho el contacto con la gente. Ahí lo de ser narrador es, te encuentras muy cómodo porque el contacto es muy directo. Otras veces te apetece contar haciendo un poco más el loco, digamos, y ahí entran los títeres. Entonces yo creo que depende un poco del estado de ánimo, me siento más una cosa u otra. Depende un poco del momento. Juanma. Bueno, pues yo me imagino que de alguna manera te gustarán los cómics, yo creo que bastante también. Dinos un cómic favorito, que siempre está bien una pregunta un poco redundante, pero en este caso tengo bastante curiosidad. ¿Tienes algún cómic favorito? Sí, yo, bueno, varios, más que cómics, yo creo que autores, ¿no? Bueno, mi cómic favorito así un poco porque me pilló en la etapa esa un poco de la adolescencia, para mí fue El Incal, la serie de Jodorowsky y Moebius, conocéis, me imagino, sí. Sí, tengo el tomaco. No aconsejo con la edición integral, esa gorda, dormir, de leerlo en la cama, porque puede fenecer si te cae encima del pecho, ya lo respira y fenecer. Sí. Pues ese es un poco, yo creo que uno de los primeros que a mí me gustó muchísimo, aparte, bueno, Mortadelo y Filemón o Asterix y todo esto que veía uno de chico, ¿no? Y hoy por hoy pues hay un montón de gente que me gusta. Lo último sí que me ha gustado mucho ha sido Ardalén, de Miguel Anso Prado, que además me he enterado hace poco que le han dado algún premio, no sé dónde, quiero decir, en España. Premio Nacional. Sí. Premio Nacional del cómic, sí. No, ¿no? Pues eso. Y yo me lo regalaron hace como seis meses o así y jo, lo disfruté un montón, me gusta muchísimo. Sí. Qué bueno. Ramón, última pregunta de esta tanda. Pues yo viendo su blog he visto una cosa que me llama mucha atención, que es titular La Biblioteca Ambulante. Llámanos, dinos algo de esta colección de dibujos tan original. De la Biblioteca Ambulante. Sí, biblioteca hay ambulante. Una colección que son niños que dibujan algo. Es un desastre para A ver dónde han mirado, Ramón. A ver, hijo, míralo bien. Pues, creo que era su blog. El blog que me han pasado. Lo que pasa, ya te digo. Soy un poco desastre. ¿Pero una biblioteca dedicada a chavales o qué? Ramón. Ah, ya sé lo que es. Sí. En realidad lo que hago es que muchas veces, como comentaba antes, a veces me organizan, digamos, encuentros con chavales en los colegios y eso. Y para hablar de ilustración o de libros ilustrados. Y muchas veces me reciben con dibujos que me regalan, que algunas veces versionan obras propias, obras mías. Y eso a mí me hace mucha ilusión, porque yo siempre me acuerdo cuando era yo chiquillo y copiaba a la gente que me gustaba, ¿no? Y otras veces simplemente me regalan cosas que ellos han creado, incluso a veces pequeñas historias ilustradas. Entonces en el blog siempre tengo un apartadillo donde voy subiendo esos trabajos que los chavales me dan para que ellos también de alguna manera vean que pueden tener otro tipo de repercusión, ¿no? Es como un pequeño, no sé, premio, ¿no? De alguna manera, que uno diga, ah, pues mira, yo estoy también en el blog de este hombre, fíjate qué bien, que se trata sobre todo de animarlos, ¿no? A que sigan haciendo cosas. Aparte que hay algunos con unos hallazgos de pronto plásticos súper chulos. Pues ahora entramos en el tramo de Mi Color, ¿sabes? Que es una sección patrocinada donde a lo mejor no te esperas, pues yo creo que una de las dos, tres preguntas que te voy a lanzar. Venga, Así vamos que voy a lanzarte una facilita y es ¿cuál es el estado del cómic en Jaén? Sobre todo si lo comparamos, dada tu experiencia, con, no sé, con Almería, con otras provincias, con Sevilla, con Granada. Pues mira, es verdad que yo, como te digo, a lo mejor cómic, no estoy muy en el mundillo, porque lo que yo hago siempre está un poquito más cerca, digamos, del mundo de la ilustración que del mundo del cómic. Entonces, perdona que te haga Pero la siguiente pregunta. ¿Cómo está el mundo de la ilustración, querido Nono? Comparando Jaén, Almería, Granada. sí. Y luego el problema que tengo, que era el segundo, es geográfico. Muchas veces no sé dónde estoy. Hablas con la gente, afortunadamente con internet, para mí todo el mundo está en el mismo sitio. En Jaén sí te puedo decir que hace poco hubo aquí en Úbeda, que es la ciudad en la que yo vivo, hubo un certamen de cómic europeo. Han hecho una jornada y bueno, ha quedado una cosa muy bonita. Y se ve que lo tienen intención de seguir haciéndolo años. Y yo creo que poquito a poco eso va a ir cogiendo forma. Y luego hay una asociación en Jaén Capital que se llama Viñeta 6, que la verdad es que se mueven un montón. Y hay una gente que está haciendo cosas muy, muy, muy chulas. Y exponiendo en Córdoba, exponiendo. Pero ya te digo, en Córdoba, en Sevilla, la verdad que no me siento yo capacitado para decirte cómo está por allí la cosa. Genial. Segunda pregunta, esta no te la esperas, es la difícil, la chunga, la complicada. Tienes dos opciones, una contestar, echar para adelante como los de Alicante, y la opción B sería ser una cusica y un cobardica y colgar el teléfono, ¿vale? Yo espero mucho de ti, querido Nono, no es por nada. Esperamos mucho. Atención, la pregunta es, ¿eres zurdo o diestro? Bueno, pues A ver, a ver. te voy a decir que depende de la inclinación de la mesa. Anda. Toma, eso sí que si es original. la mesa está bastante vertical, Sí. puedo hacerlo con las dos manos, entonces sería ambidiestro. Toma. Pues si está un poquillo más hacia horizontal, entonces soy diestro. Diestro. O sea que lo dejamos ahí entre ambidiestro y diestro. Estamos ahí. Bien, bien, bien. ¿Tienes algo en contra de los zurdos? Es la siguiente No, pregunta. no, no, qué va. ¿Es esto para jugar al tenis? Que somos un incordio, sí, es verdad. Muy bien. Perfecto, pues última preguntita, si os parece, Sí, Javi, yo, Juanma. bueno, para no alargar tampoco mucho la entrevista, porque tendrá muchísimas cosas que hacer. Sabemos que está en múltiples proyectos. Las personas que, bueno, que tú, mucha gente aquí de la Duna también, entre los cuales me incluyo yo, hemos tenido algún contacto con algún taller, con chavales y tal. ¿Cuál sería, por ejemplo, tu recomendación, digamos, para, digamos, un poco expoliar la creatividad de los niños, sobre todo, no tanto los más pequeños, sino como, digamos, de una edad entre 9 hasta 12 años, digamos, para que se acerquen un poco al mundo este, digamos, un poco cultural, sin resultar especialmente ni muy ñoño, ni tampoco especialmente pesado? Sí, yo es que creo que la cultura en general y la cultura visual, digamos, que nosotros sobre la que nosotros trabajamos, es que es una cosa muy divertida. El problema es que a menudo hay una, ¿cómo te diría? Hay una trayectoria, sobre todo cuando vamos a escuela o cosas de estas, de intentar hacerlo pesado. Yo siempre digo que la educación plástica en las escuelas, por ejemplo, se reduce a que cuando tú entras con 3 años te ponen un cuaderno para colorear y así hasta que dejas de tener plástica. Es decir, Sí. año tras año lo único que haces es colorear y colorear y no te sabes ni colorear. El más pintado se acaba aburriendo, ¿no? Yo, por ejemplo, odio colorear. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo creo que partir del juego. En el momento que se parte del juego y se da la bienvenida a cualquier cosa que salga, incluido a las cosas que no están bien, y se ve cómo se pueden aprovechar para pa crear cosas nuevas, es decir, el error para mí es básico a la hora de hablar de creatividad. Si no aprendemos a convivir con lo que en principio parece un error, nunca llegaremos a sitios que no conocemos, porque solo haremos lo que ya conocemos. Claro. Entonces, la idea tiene que ser siempre, pues, muy lúdica y muy desprejuiciada. El trabajarlo más tranquilamente, si no va a servir para nada, como yo digo muchas veces, ¿qué más da? Que vaya para acá o que vaya para allá. Y esa tiene que ser un poco la actitud. Y a partir de ahí empiezan a salir cosas siempre increíbles. A veces es más fácil, depende de la trayectoria que tengo, muchas veces de los chavales y eso, pero con un trabajo así continuado, al final se van haciendo cosas muy chulas. Muy bien, última cuestión, Ramón. Pues yo quería preguntar cuánto ensaya las obras que haces. ¿Qué cuánto las ensayo? Sí. Pues mira, como soy bastante anárquico, no sabría decirte. Lo que sí te puedo decir es que las ensayo en cualquier momento. Cuando voy por la calle paseando, las voy ensayando, que muchas veces la gente, ahora afortunadamente con lo de los pinganillos eso, ya la gente no me mira cuando voy hablando por la calle porque piensan que voy hablando por el móvil. Pero hace unos años sí era más complicado. Y luego, sobre todo, fregando los platos. Fregando los platos. Toma ya. Sí, sí. Yo, mi mujer siempre dice, compra un lavavajillas. Digo, no, que entonces, ¿cuándo ensayo? Porque para los títeres viene muy bien. Hablar mientras están descoordinando las manos haciendo otra cosa. Qué genial. Al final serán horas y horas y horas las que echen en eso, paseando o fregando los platos, que es cuando mejor ensayo. Oye, ¿y el presupuesto para vajilla en casa cómo está? Bien, bien, no, bien, ¿no? No se rompe, esa es la gracia. Vale, vale, vale, vale. Y hasta quedan medio limpios. Y Juanma, última cuestión para Nono. Bueno, ya una preguntilla nada más. Viendo tu dibujo y lo que me ha sugerido al verlo, me surgía solo una pregunta. Que queda un poco, bueno, buscar la poesía en tus ilustraciones, porque es realmente lo que me ha sugerido. Perdona, no te he escuchado bien, porque yo creo que tenemos los dos un teléfono o algo. ¿Me lo puedes repetir? Sí, yo es que estoy en Skype, pero que si buscas la poesía en tus ilustraciones, porque es lo que me ha sugerido al verla. Ah, siempre busca... La poesía en realidad no es más que intentar que la idea acabe en sintetizar de una manera lo más sencilla posible. En ese sentido, yo creo que todos aspiramos a cuando hacemos un trabajo, a lo mismo, es decir, a decir lo máximo posible con el mínimo de elementos. Es cierto que a veces consigue ambiente y evocación muy poética y dice, ¡guau! Esto lo ve e inmediatamente te transporta como si estuviera leyendo una poesía, ¿no? Otras veces, pues, salen ilustraciones un poco más prosaicas, pero sí, digamos, en el punto de mira cuando uno trabaja siempre está el eso, el decir lo máximo posible con los mínimos elementos, y eso, de alguna manera, es poesía, sí. Perfecto. Que me, por cierto, gracias, que me gusta que me diga eso. Que me ha gustado mucho, ¿no? Es muy bonito, muy bonito. Pues de gran final, ya digo, para nuestro invitado de lujo esta semana, Nono Granero. Ya tenía yo ganas, De, sí, sí. Oye, el otro día pasé por ahí, pero súper deprisa. Que no sé ni siquiera si me viste, porque estuve contando allí en un colegio, que sí. Fui con la biblioteca. Y me enseñaron que había allí abajo una cosa que habían hecho de la casa de la Blanca. Aquí en el centro cultural, sí. Una cosa súper chula, pero fue chum, y no te pude... Ah, eras tú entonces, ¿no? Es que vi una especie de cuerpo humano muy rápido, ¿sabes? Pues era... Digo, va a ser Nono. Ah, vale, eras tú. Sí, sí, sí. Muy si bien. Va rápido, soy yo. Bien, Nono Granero, ilustrador, además de narrador, titiritero, dibujante, animador, agitador, multicultural, diría yo. En fin, lo tiene todo desde Jaén. Ha sido un gustazo enorme, de verdad. Para mí también. Y te, te esperamos próximamente, estamos en contacto. Sí, sí, sí. Y como además yo de vez en cuando suelo ir por allí, tranquilo que la próxima vez que vaya me llego... sin correr. Más despacio, eso. Un abrazo, Nono. Muy bien, pues otro para ti y bueno, para todo el equipo que estáis allí. Muchas gracias. Sí, señor, Nono Granero, nuestro invitado, y curioso y además sorprendente, un artista, ¿no? Un auténtico artista. Sí. Sin duda. Yo me quedo sobre todo con lo de que ensayando, fregando los platos, porque así está enseñando la voz y a la vez estás moviendo las manos, claro, acompasadamente. Yo no sé si es una técnica de verdad de la gente que se dedica a la expresión corporal, pero vamos, que yo me la apunto por si alguna vez tengo que hacer algún curso un taller de títeres o algo, hacer una obra de títeres, para ensayar está bien. Y el vasito le dice al platito, sí, cosas sí. Esas, ¿no? Y vas, en fin. Voy a echarte fire el barto. No me eches más. Bueno, pues ahora vamos a por una sección normalmente dirigida por David Caparrós, que abre nuestro Planeta Duna, pero hoy está un poquito perjudicado de la voz. Sí. Apenas él entiende. Y es por esto que aquí el niño, Javi Sánchez, pues se va a meter en el papel de David Caparrós. De hecho, me voy a meter en el papel de Ramón imitando a David Caparrós. David Caparrós, tremendo, tremendo. Plagiando, sí. Bueno, el trabajo obviamente es de David, pero bueno, efectivamente por motivos de salud no puede narrarlo como nos gustaría. Y bueno, pues voy a intentar hablar un poco de lo que... Voy a subir un poquito la música, ¿sabes? De este TVO me suena, porque esta es la melodía, amigos. Adelante, David, Ramón, Javi, quien quiera que seas. Todos sabemos la canción que es la Route 66 de los Rolling Stones. Hay varias versiones, pero bueno, David no ha pedido especialmente esta. Y es que, bueno, aunque anteriormente nos cuenta David, ya hemos traído a esta sección canciones aparecidas en cómics de Black Sabbath, esta semana viene especialmente a colación volver a hacerlo. Primero porque el volumen 5 de la aventura del felino detective, de título Amarillo, es una de las novedades destacadas de la semana. Y segundo, ¿por qué Canales y Guarnido parecen haberle cogido el gusto a incluir en sus cómics grandes clásicos del jazz, el blues o el rock and roll? En esta ocasión, la historia de Black Sad toma la forma de una road movie que se mueve a lo largo de varias localizaciones ubicadas en la mítica Ruta 66, que recorría Estados Unidos de costa a costa, como dice la canción de esta semana, desde Chicago hasta Los Ángeles. Una de ellas es la ciudad de Amarillo, en Texas, que da título al álbum y que, como otras muchas, aparece mencionada en la letra del no menos mítico tema Route 66, originalmente grabado por Nat King Cole y que ha gozado de multitud de versiones a lo largo de la historia. Tal vez a muchos les suene especialmente por haber sido una de estas versiones introducidas en la película de Pixar, Cars. Díaz Canales aprovecha una escena en la que Black Sad visita a su hermana para poner la canción en boca de Neil Beato, uno de los múltiples personajes que le acompañan en este viaje, que guitarra en mano se la canta al sobrino del gato para regocijo del pequeño. La versión que hoy escuchamos es la de los Rolling Stones, Route 66. Sí, señor, este TVO me suena, nos suena a todos y vamos a terminar además con el disco dedicado precisamente escuchando íntegramente este tema de los Stones, a Ruta 66. Bueno, pues Ramón, hijo, cógete el banjo, lo tienes ya, ¿no? Venga, pues 1, 2, 3 y vamos a por ahí. Con esa gracia que le caracteriza. Cazando caimanes. Exactamente, no te pongas nervioso. Porque luego pasa que te vas de ritmo, ¿ves? Ya te estás yendo otra vez. Es que... Impresionante, ¿eh? Momento este. La carne de gallina blanca, amiguitos. El banjo de Ramón, que suena mejor que el propio Ramón, ¿eh? Cuando está con Skype. Y ahora esta melodía que ha pedido Ramón especialmente. Atención. Te suena de algo, Javi, ¿no? Sí, sí. Ya era hora que Ramón me plagiara. No era nadie. Si Ramón no te plagia, no se pone en tu piel, no eres nadie. Claro, homenaje, en este caso tributo, imitación al bueno de Javi en la sección Compañía Imperfecta tengo por aquí. O sea, que tengo un cacao mental sí. Ahora. No, es que básicamente podía haber copiado Compañía Imperfecta, podía haber hecho algo de Raúl, algo de Frank. Pero digo yo, vamos a tirar por el camino del medio porque estoy haciendo muchas regatas. Claro. Y voy a dedicarme, voy a hacer Castilla B ahora. Castilla, Real Madrid B. Soy la opción B. Pobrecito de mío, este equipo. Sí. Filial del artista. Y voy a darle un estilo Javi a esta sección. Venga, va. O sea que deduzco que si es estilo Javi, darás de vez en cuando un palillo. Exactamente. Alguno que otro, ¿no? Supongo. Exactamente. Vale, vale. Pues venga, para adelante. Pues vamos a empezar con los 19 candidatos para los... No, todavía no. Vale, vale, sigue, sigue. Para los Oscars, que ya se han concentrado exactamente las 19 mejores películas de animación. Y empezamos por una de ellas, que es Lluvia de Albóndigas 2, de Sony. Peliculón. Que es la continuación de la primera, que en esta historia, pues básicamente la comida empieza a transformarse en animales y... El inventor tiene que intentar salvar la situación. Claro. The Croot, que aquí era esta versión en especie de Edad de Hielo, pero con los neandertales, que realmente no le encuentro mucha gracia a esta película. Creo que iban a echar abajo especialmente a la Edad de Hielo, pero realmente le falta... Hombre, es una película correcta, pero no le encuentro yo tirón. No sé. A mí sí me gustó. Hombre, ¿por qué te gustó, Juanma? No, exactamente. ¿Qué te gustó, Juanma? A ver. La muchacha, impresionante lo bruta que es. No, como de Cruz, que me gustó mucho la película de Cruz. Sí, sí, me pareció más buena que la de Ice Age. Vale, ¿se lo doy, bueno, Ramón? Ahí. ¿Se lo doy ya o no? ¿O aguanto un poquito? Sí, dáselo. Venga, vamos a darle. ¡Palo! Ahí está, ya está. ¡Palo! Sigue, sigue, hijo, venga, va. Después está Gru, mi villano favorito 2, que esta, a mí, yo la he visto y me ha encantado. Como ya conocíamos la primera, sigue la aventura de este malo malísimo, que no es tan malo. No es tan malo, que va. No, pero ese hombre sigue haciendo de la suya. Y él, yo creo que es nos saca todo lo que haríamos nosotros, porque si nosotros fuéramos científicos diabólicos, más de una haríamos nosotros también, con la gente normal, como hace él en la película. ¿O no, Juanma? Sí, y profesor Epsilon también lo haría. Y peores, luego, peores. Luego está una película que no sé si se ha estrenado aquí, que se llama Epic, que es la típica presentación de la película de los buenos contra los malos. Y realmente esta no la he visto, ni tampoco me llama mucha atención. He visto un par de trailers, pero ni fu ni fa. Luego está Ernest y Celestine, de Francia, que es dibujo muy clásico, casi como hecho a lápiz. Y narra la historia de un oso que no quiere convertirse en notario y una ratoncita que no tiene ganas de ser dentista. Y es lo poco que he visto, porque creo que no se ha estrenado aquí en España. Bueno, tiene buena pinta. El dibujo es clásico, a mí me ha llamado la atención, pero claro, está en francés y no me entero de nada. es el único problema que le he encontrado. Luego otra película que tampoco se ha estrenado por aquí, que se llama The Fake, de Corea del Sur, que es bastante cruda porque está inspirada en El Señor de las Moscas, y de hecho la misma sinopsis dice que está orientada hacia un público muy adulto porque trata sobre la crueldad de la naturaleza humana. Luego está una película bastante americanada, porque es Free Birds, que es pájaros libres, que trata sobre unos pavos, me refiero a los animales, ¿sí? A las aves, que viajan en el tiempo para intentar evitar el Día de Acción de Gracia y que la gente se dedica a comer pavos. Anda, mira. He leído las críticas y la ponen a parir. ¿Sí? O sea, no gustó ni en América. O sea, dudo mucho que llegue aquí. Estoy seguro que en esa película tiene que aparecer la banda sonora, la canción de Free Bird de los Lynyrd Skynyrd. Pues seguramente. Casi seguro. Seguramente. Pero sí. Esta, por lo malo que es, se merece también otro palo. O sea, otro, palo, otro palo. Marchando, por tanto. ¡Palo! ¡Un palo! Adelante. Si, no la hace, si a una americana y no le gusta ni a los americanos, la ha hecho mal. Eso es verdad. Bueno, de todas formas, hay películas que no les gustan a los americanos que luego aquí funcionan, ¿eh? O sea, que tampoco, sí, tampoco puede ser. Si aplica aquí el Día de Acción de Gracia, ¿cómo lo hace? No sé. Habría que... Bueno, Navidad, sí, el pavo también aquí se lleva, ¿no? Digo yo. Es que adaptarlo. El Día de Acción de Gracia no es Navidad. Ya, pero adaptarlo, no sé, de alguna forma. Vamos, que yo qué sé, a mí que me pregunta, no lo sé, tío. Luego una que se está anunciando para el día 29, que es Frozen, que aquí habló Iván Pardo. Sí, muy bien. De hecho, tiene los skates y demás dibujos. Tiene muy buena pinta, habrá que verla. Pues eso sí es verdad que a mí no me llama nada la atención, ¿no? De Frozen. Yo vi el otro día un trailer en el cine cuando fui a ver la de Doraemon. Sí, vi Doraemon en el cine. Ah, ¿la viste? Sí. ¿Qué tal? Eres mi el amo, Javier. Acabas de subir. Uf, madre mía. Una hora y 40 de película, tío. O sea... Genial, ¿no? Muy bien. No. O sea, vamos a ver, yo soy un fan de Doraemon de hace... Sí. Pero no, hombre, no, ese formato de una hora y 40 por Doraemon... No. Hombre, yo iba con niños. Claro. De tres edades, ¿no? Uno de casi 10, otro de 7 y otro de 4. Pero a los chavales les gustó. El de 4, que... Bueno, los tres son primillos míos. El de 4, flipaba. Era como si estuviera viendo la final de la Champions entre Madrid y el Barça. El de 7 estaba correcto viéndola, y luego ya el más grandecillo ya me decía, un poco larga, ¿no? Digo, ¿larga tú? Pues no, vea, si te parece larga a ti, imagínate a mí. Qué bueno. Y vi, bueno, lo que me voy del tema, que vi un trailer de lo de Frozen y me parece demasiado tópica, no sé, no le veo que vaya a ser un clásico de estos pizzas de los que te va a acordar siempre, vaya. O sea, muy previsible. Es de Walt Disney, no de pizzas. Pues mejor me lo pones, ni siquiera va a ser un clásico de Disney. Vale, muy bien. Luego está una de las que yo creo que es de las principales para ganar el Oscar, que es la de Ghibli, con la que se ha retirado el maestro, y es uh-huh. que se llama Kaze Tachino, ¿eh? Y bueno, no sé cómo se va a traducir aquí, y narra la vida de Jiro Horikoshi, que él fue el creador del avión de combate Zero, que Cero. Participó en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, esta película a Miyamoto, Miyamoto, se me ha ido completamente... a Miyazaki le han llovido críticas porque no pone muy bien a los japoneses. Pero yo creo que como es la película con la que se retira, tiene las máximas opciones para ganar el Oscar. Luego tenemos una película sudafricana que podría ser un spin-off de Madagascar, porque habla de una cebra y se llama Kumba. Y de hecho la animación y lo que es la historia, tú podrías decir que estás viendo un capítulo de Madagascar o una película aparte de una cebra. No he terminado de entenderla muy bien porque estaba en otro idioma, pero era correcta. Ya, pues yo paso de cebra. Dios. Paso de cebra, muy bien. Dios. Festival de humor. Ha estado bien. A Juanma le ha molado. Sigue, Ramón, sigue. Tenemos una película canadiense que es The Legend of Sarilac, que trata las aventuras de tres inuit que intentan atravesar su medio ambiente a pesar de lo que le dice su chamán. Una de las películas que a mí me ha gustado más este año, que es Una carta para Momo, que ya sabéis, trata la aventura de una chica que de pronto descubre que puede ver a los capas y fantasmas y lo que vive con ellos. Luego está la película española, que es una sorpresa porque se llama O Apóstolo. O Apóstolo. Gallega. El Apóstolo. Exactamente. Sí. Pero esta película participó contra Tadeo Young y perdió, porque los premios se los llevó Tadeo Young. Y no sé por qué la han elegido a esta y no a Tadeo para intentar representar a España. De hecho, es una película de stop motion con personajes de látex. Aquí es una sorpresa más. Yo pensaba que iba a ser Tadeo Young. Es que Tadeo Young también es una película que funciona muy bien a todos los niveles, pero yo creo que todos los que lo hemos visto así ya adultos pensamos lo mismo, que le falta un Airbus también a Tadeo Young. O sea, sí. No está mal, el personaje es muy chulo y muy bonito, pero como película le falta un poquitillo además para llegar a algo más, ¿no? Sí, sí. Estoy de acuerdo. Yo he visto algunas noticias sobre ese de Apóstolo, he visto algunas imágenes y tenía buena pinta, ¿eh? Tenía pasa que, bueno, no tengo más referencia que simplemente el aspecto visual, que me pareció chulo. Claro, es que Tadeo Young se la ha comido. Normal, por tanto, sí. Es muy comercial. Es más comercial que esta. Esta es un poquillo más, una historia un poquillo más dura, porque es un preso que se escapa y descubre que al escaparse y no es precisamente lo mejor que le podía pasar. Después tenemos una película de Pixar, la de los aviones. Sí. Creo que hasta hace poco. Palo para los aviones. Ahí está. Doble palo, venga. Tan mala como la de Cars, ¿no? No, Cars está chulísima. Claro, peor, está mucho muy peor. Esta es mala, ¿no? Esta directamente es que vamos a sacarte el dinero, pero así, o sea, te meto la mano en tu bolsillo y te lo saco. Y tú lo sabes, además. Y tú lo sabes, vamos, es que eso no tiene. Además que desde el principio ya empieza el avión que está siendo, que es el típico avión, que es de estos que rocía en los campos, sí. Y está soñando con ser un piloto de estos de, no sé, dice, venga, es que es la misma historia de siempre, igual. Pero ahora ya le ponen aviones para aprovechar el motor de este de la ingeniería que ya tiene hecho con la de la animación. No. Correcto. Muy mal, Pixar ahí, muy mal, saca dinero, muy mal. Muy mal. En fin, ya le hemos dado después dos. Después tenemos una película que no ha salido de Japón, pero que allí está triunfando, este manga, pues la Magic Madoka de Rebellion. Realmente yo no conozco el manga, no conozco mucho la historia, porque trata sobre la aventura de unas niñas que se transforman en niñas mágicas, pero descubren que transformarse en niñas mágicas no es tan chulo como parece. Aquí tendríamos que tener algún experto en manga, pero como somos más de come americano o europeo aquí, lo dejamos ahí, ¿no? Claro. Ahora le preguntaremos a Víctor, le preguntaremos la semana que viene, porque no viene hoy. También tenemos una película de Brasil bastante correcta que se llama Río 2096, una historia de amor y furia que trata sobre un hombre que vive a lo largo de 600 años y siempre está buscando a la misma mujer y trata sobre los cuatro momentos de la historia de Brasil que han sido muy representativos, histórica, cultural y algo chulilla, no está mal. Por último, ya tenemos a Los Pitufos 2. Peliculón. Hombre, por favor. Le había ya un peliculón, Los Pitufos 2. Un aplauso para Los Pitufos 2, por favor, desde aquí. Aplaudimos todos, amiguitos. ¿En serio? Sí, está muy guapa, a mí sí me gustó, ¿eh? A mí también, ¿eh? Ah, vale. Sí. Está súper divertida. Y la última de todas es Turbo, que hace poco se ha estrenado aquí, que es la historia del caracol de carrera. No la he visto, pero tiene también pinta de ser como la del avión. No, pues sí, está triunfando, sí. ¿Eh? No, yo he hablado con niños pequeños. Sí, Sí, vale, pero está tan chula como Cars. Pff, venga ya. O sea, que no, de estas cosas que sí, que la ves, no está mal, pero no. Como que no llega a ser. No llega a un nivel alto. Bueno, pues estas son las películas, las cintas animadas, un total de 19. Que se presentaron los premios de la Academia, a los Oscar. Y no sé si tenéis alguna favorita, Ramón, tú por ejemplo, no sé, alguna de las 19. A mí me gustaría Una carta para Momo, pero creo que la de Ghibli va a ser la ganadora porque es la retirada del maestro. Vale. Y Juanma, no sé, ¿te gusta alguna especie? Hombre, de la que he visto, para llevar la contra, de Cruz, está muy bien. Epic también la he visto. Visualmente muy bonita. Buena historia más. Bueno, bonita. Vale. En el aspecto ese de el bien contra el mal, el bosque, el tema de la naturaleza y tal, pero tiene puntos muy, muy buenos. Bueno, quizá Cruz me pareció más potente. Venga, pues me voy a quedar yo con esa también. Y tú, Javi, hemos dicho la de los aviones, ¿no? Que es la que te gusta, avioncitos. Hombre, la verdad que esto, en el Bet & Win seguro que tiene que estar. Pone un pavo y te llevas 500 si ganas los aviones, vamos. Sí, bueno, no está dentro de los seguro. Bueno, pues nada, es el informativo ramoniano. No sé si tienes otra noticia más, Ramón. Pues si queréis os doy otra más. Pues venga, cortita, cortita y al pie, a ver. Pues una cortita. Sí. ¿Sabes quiénes que son Kukusumusu, no? Sí, hombre. Todos tenemos camisetas de Kukusumusu. Claro. Pues han firmado un contrato con una empresa japonesa para hacer unos pequeños capítulos de animación, que se lo va a llamar Anisaba. Y es que Anisaba va a ser una serie de episodios de corta duración, de 5 minutos, que se están emitiendo en Japón a través de internet y próximamente la va a emitir por la televisión. Trata sobre una comedia romántica ambientada en una selva muy actual, porque en la selva hay tiendas, estadios de fútbol y demás cosas. Y tenemos, por ejemplo, al oso Jake, a la gata Jenny Sander y también otros personajes de la empresa, que suman un total de 13 animales y tienen pues esas pequeñas aventuras que ya iremos viendo poco a poco, porque tienen pensado expandirse por todo el mundo y traducirlas a todos los idiomas que puedan. Genial. Qué buena noticia, ¿sí? Y tanto que sí. Y además lo merecen, ¿eh? Kukusumusu. Bueno, pues enhorabuena desde aquí. Es la sintonía del artista madridista que volverá después en unos minutitos, amigos, porque ha sido el fondo que ha elegido Ramón para suplantar. Me honra. Claro, honrando a Javi, al niño que ya ha tenido su imitación, más o menos. De aquella manera con Ramón. Y eso sí, el banjo para poner el colofón a este informativo, amiguitos. Mucho mejor el de salida que el de entrada, Ramón. Perdóname que te diga, Es que ya me ha hecho efecto el Repul. Sí, sí. Va a ser por eso, Repul triple X de eso, ¿no? Exactamente. Repul casero. Bueno, me dicen por aquí que también nos toca un poquito la sección estelar del amigo Raúl Moreno, que volverá la próxima semana con esto de los Oscars, ¿sabes? Exactamente. Así que suena aquí. Homenaje, igualmente, a Raúl Moreno, amiguitos. Piñetas en pantalla. Si le pide una más, piratea a Fran. Bueno, volverá que Ramón Fran. Ramón lo toca todo. Sí, sí, sí. Volverá Fran algún día de estos, de verdad. Porque, bueno, hoy causan baja, insistimos. Tenemos la enfermería a tope, una semana más. Víctor Cara. Iván Pardo, que sigue lesionado el hombre, y Fran, que volverá algún día, no sé. Y Santi, que se pidió la baja hasta enero, el mes de enero. No es un tiempo fácil. De hecho, no es una baja, es una excedencia. Es una excedencia, sí, correcto, sí. La que ha pedido Santiago Girón. Pero bueno. ¿Has escuchado el último podcast de Fran? Sí, lo he escuchado, sí. Y está bien, hombre. Son un poco brutos porque ellos son así, pero bueno, cuando ya empiezan, digamos, los seres menos brutacos, tipo Puzzi, tipo Santi, habla un poco del tema, sí, te gusta mucho escuchar. Claro, al principio se les va mucho la olla, pero bueno, es que ellos son así. También el punto gracioso que tiene el podcast es eso, que una cosa que me hacen ellos y para ellos, pues que pueden decidir y hacer lo que les dé la gana. Claro, el podcast, recordemos, se titula Lecturas desde el váter. Está disponible en iVoox. En iVoox. .com, para quien quiera escuchar al amigo Fran y compañía. Bueno, pues venga, melodía de otra sección típica y tópica, con tontadas y dinero, porque dinero no habrá, pero lo que es para tontadas, de verdad, que no paramos. A ver, ¿qué tenemos esta semana? Bueno, he estado rebuscando entre los más extraños personajes que se dedican a gastarse el dinero en la tonta más grande del mundo. Es que de verdad. Y traigo una súper tonta. Bueno, la de la semana pasada tampoco era tan tonta, porque el MoBA estaba bien, ¿no? Ese Museo del Arte Malo. Sí, gustaba. En el fondo, bueno, tampoco no se gastó tanto dinero y sin embargo estaba muy bien. Pero aquí tenemos, y según leemos en lainformación.com, un filipino se gasta 5.300 euros en 13 cirugías para parecerse a Superman. Impresionante. No sé si Raúl alguna vez lo va a hacer. Creo que no lo necesita. Bastante. Pero bueno, aquí el chaval en cuestión se llama Herbert Chávez, tiene 35 años y obviamente lleva toda su vida obsesionado con el Hombre de Acero. Desde que a los 5 años se enamoró de la capa roja de Clark Kent, usaba para combatir el mal viendo la televisión, ha ido acumulando el muchacho, pues desde juguetes hasta reliquias a tamaño real para convertirse con más de 5.000 artículos, que se dice pronto, es la persona con la colección más grande de piezas de Superman del mundo. ¡Qué bárbaro! Espero que no se lo haya llevado el tifón este que ha pasado por ahí. Hombre, la verdad es que si vivía ahí en Filipinas, no te extraña que... No, pero bueno, que el tío... Mira, zona. Pudiendo gastarse sí. El dinero en como en cosas más interesantes, fíjate. Pero hasta ahí normal, ¿eh? De todas maneras, bueno, esto no normal, sería motivo normal. Para suficiente para llevarlo a esta sección, porque, oye, aquí todos somos frikis y nos encanta gastar. Si tenemos ese dinero, lo mismo lo gastamos. Hombre, no. Hay límites, bueno, vale. No digo que no lo gastemos cosas peores, pero concretamente en esa, yo creo que no. Yo en parecerme a Superman, no. No, lo decía los artículos, en comprarse, pues yo qué sé, vale, cómics, muñequitos y cosas de estas. Mucho no hemos gastado tanto dinero, no, obviamente. Ya. No sabemos lo que se ha gastado en artículos. Lo que se ha gastado en cirugía ha sido 5.300 euros. En 13 cirugías de estética para modificar su nariz, marcar su mandíbula, así como unos implantes en los pectorales y en los glúteos. Y por supuesto, el señor es, obviamente es filipino, tiene la piel bastante oscura, en un blanqueamiento de piel para que fuese más a tono con el personaje occidental. ¿Y los ojos? Bueno, pues el señor Chávez, Herbert Chávez, es el... Pero una cosa, pero ¿y los ojos? No sé si... No dicen nada de los ojos, pero bueno... Se no ha puesto si lentillas. Pasa un enlace. No, pero bueno, los filipinos tienen los ojos rasgados, te quiero decir. Superman es súper anglosajón, o sea, que es que no tiene nada que ver los ojos... Pero el muchacho no tiene los ojos tan oscuros. A lo mejor todos sabemos que Filipinas fue española durante más de 300 años. Puede que tenga un poquito de mezcla. No tiene los ojos especialmente achinados, pero... Tengo una foto de él aquí. Pasa una foto y vosotros jugáis. Claro, le cabe, le cabe. Vale. Sí, le cabe Superman, ya lo creo, hombre. Ya te fijas de cerca y dices como que no, pero sí le da una. Yo de todas formas, hombre, esto no es exactamente un dinero, no habrá, pero para tonta. Pero es que me he acordado también uno, no sé quién lo puso en el Facebook hace poco, de un tipo, creo que un brasileño, que para disfrazarse de Hulk en los carnavales, se pintó de verde y se ha quedado así, no se le quita el tinte ese verde, y se ve el tío como la madre, como quitándoselo, y un super tarugo de tío así, sin camiseta, y la madre restregándole con yo creo que ya con nanas de ese... Sí, iba de verde. Sí. Sí, es que lo he visto, yo también lo he visto, pero esta se va a chorrar. Hombre, yo no lo he visto en ningún periódico de estos chorras, pero vamos, que perfectamente puede pasar. Es que uno de estos ha hecho un tinte de estos de cuatro perras gordas por ahorrarse el traje. Y que no se te va. Y que no se te va. Claro, vamos. Tarda. La verdad es que sí. En fin, es otra tonta. Qué bueno. A este hombre, para cargártelo, le puedes decir que más que a Superman se parece a Superman de Doctor Slump. No, pero sí. La parodia de Superman, por tener los ojos rasgados. Y te lo carga. Que no he traído a un hombre que era, no sé si era Indonesia, su carnet de identidad estaba así escrito con caracteres árabes, que se llamaba Batman bin Superman, el hijo de Superman, que se llama así, está en el carnet de identidad, y él se llama Batman. Bueno, el hombre está detenido porque es narcotraficante y tal, no lo he traído porque tampoco está con dinero, pero el padre que se llama Superman, eso es bueno también, no super, y al hijo le ha llamado Batman, y se llama Batman bin Superman. Tipo de eso, en el árabe, ¿no? Bueno, alucinante. Hay gente ese nos ha gastado un duro, me imagino. Sí, hay gente para todo. Ya lo decía Jesulito Gallo. Ya lo creo. Pues nada, es la tonta de la semana mezclada con otra y además con otra nueva sección que podría ser de gente para todo. Que es que no paramos, ¿eh? No paramos. No, yo encuentro bastantes cosas, lo que pasa es que somos selectivos y traemos... Bueno. De todas formas, cuando coloques la foto en laduna.es o en Facebook, en La Duna, pues ya digo que no ha quedado 100% Superman, pero vamos, que la mejoría ha sido notable, ¿eh? Con la foto en la que aparece el mozo antes de las intervenciones. Bueno, eso, como decir que Michael Jackson estaba mejor después de operarse, estaba muy guapo. No, vamos, tampoco llego ya a ese nivel, pero en fin, cada uno con su dinero pues hace lo que quiera, aunque sea una tonta, con la copa de un pino, ¿no? Bueno, pues nada, ahora sí, empieza a sonar, ponte la bufandita ya. Ahora sí, ahora hijo, sí. Ponte la... Hoy más que nunca con el frío que hace. Sí, señor, porque ya ha refrescado el gorrito, claro, el despertador en el centro, como debe ser. Sí. ¿Te has traído la bolsa que prometiste la semana pasada? A ver, sí. ¿La de Sapporo? Sí. Sí, aquí la tengo. ¿Dijiste la de Seúl? No, la de Seúl. Bueno, la verdad es que como hablamos también de la de Sapporo, mete la de Sapporo. La de Sapporo, vale. Pues la de Seúl me la traigo la semana. La próxima semana la de Además, Seúl. Más que es azul marino con la listilla blanca que se queda súper chula. Sí, ¿os acordáis la mascota de Seúl? ¿Qué era? A ver. Sí, era como un gato, ¿no? Un gatito. Era como un gato así muy feo. Muy raro. Muy raro. ¿Más que Kobe? No, hombre, Kobe tenía su encanto, ¿no? No. ¿No tenía su encanto? No, sí. Bueno. En fin, a mí me caía bien. Pues nada, vamos a por el artista madridista, que nos descentramos. Novedades desde Movido la calle Minas de Gador, número 5. ¿Cuántas patadillas esta semana? Esta semana poca, estoy súper vago. No, es que como no ha habido liga en primera... No, eso, que aparte de eso, no estábamos convocados porque he jugado la selección, claro. Y he dicho, ¿para qué? A ti no te iba del bosque, ¿no? No, de momento. No, todavía no. Bueno, todavía no, pero cuidado, ¿eh? Cuidado. Y de lo tuyo, nada, no mejoramos de tampoco. De lo mío, no. Soy ambicioso. Es que de verdad, los genios sois así, ¿eh? Sois así. Pues nada, vamos a por esa primera novedad desde Moviola. Pues la primera novedad es Little Sammy Sneeze. Sí, Sammy Sneeze. Son las planchas dominicales a color completas desde 1904 a 1905. Es de el grandísimo Winsor McGay. Edita Reino de Cordelia. Es un cartoneado paisado con sobrecubierta. Elegante. Muy elegante. Mm. Además, estos son de los cómics que dicen mucho de una estantería, sí, señor, de estos clásicos. Me la voy a pillar. Cuando salga de aquí voy a pillarme esto. Color, 72 páginas, además hace bien porque te voy a decir una cosa, vale solamente 17,95. Genial. Sí. Me voy a comprar 20, tío. Hace bien. Bueno, pues sin duda nos comenta Moyola que es la novedad más destacada del trimestre y una obra imprescindible para todo aquel aficionado al cómic. Por primera vez se publica en España Las aventuras de Sammy, para muchos la antesala de lo que vendría después de Little Nemo y Slumberland. Una edición espectacular que recoge todas las tiras completas que editara Gordon Bennett para el New York Herald. Nos comenta Moyola que esta es una obra, como es de 1904-1905, y es una obra con derechos libres, pero que además está subvencionada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Por eso también el tema de que sea un buen precio, a color y tal, y bueno, pues entre que me imagino que no han pagado nada por los derechos, pues también se han basado un poco para hacer una buena edición. Y bueno, también pues Moviola sí le da un palillo al Ministerio diciendo que bueno, que igual que se promociona o se subvenciona este tipo de publicaciones extranjeras, también se podían publicar algunas de rescatar el TV español y... ¡Claro! Y ahí lo veo bien, que movió la alguien que había en eso. Muy bien. Bueno, también decimos que apareció en el New York Herald en su momento. También nos comenta Moyola que el editor, Gordon Bennett, fue de estos que junto con Hess y Pulitzer, el famoso premio Pulitzer, que es más bueno el premio que lo que era, este tipo en realidad. Sí, de hecho, él fue el que inventó la prensa amarilla y... Era bastante sinvergüenza. Y el Bennett este lo que hizo fue también... Los tres hicieron como una especie de monopolio. Y lo bueno que tenían es que, digamos, utilizaron el cómic como algo... Le dieron mucha difusión. Entonces hubo mucha gente que conocía el cómic, mucha gente que trabajaba el cómic. Pero en plan, mafia, tienes que trabajar conmigo. Si no trabajas conmigo, te hundías. Hasta el punto que este hombre, que Winsor McGay, llegó después de hacer cómic, empezó a hacer cosas de animación. Y este tío Bennett, pues lo hundió, lo picoteaba todas las películas que hacía. No lo dejaba de vivir, vamos. No lo dejaba de vivir. Si esta gentuza era así. Bueno, pues la historia va de Sammy, que es un niño bueno y normal, que tiene un defecto, que es que no puede controlar su estornudo. No pasará nada si no fuera porque cada vez que estornuda ocasiona un huracán. Esta premisa le sirve a McGay para crear historias de lo más surrealista. Y a la vez para hacer una crónica social de la época, apareciendo por las tiras una representación de la clase media y obrera de la primera década de siglo. Muy bien, pues esta es la primera. Sí. Vamos a por la segunda. Ya digo que hoy va a ser complicado, ¿eh? Difícil, ¿no? Difícil. Porque la segunda, como nos adelantaba al principio David, traemos Amarillo, el tomo número 5 de Black Sad, de, como todo el mundo sabe, Díaz Canales y Juanjo Guarnido. Es de Norma, vale 15 euritos, son 56 páginas color y un álbum cartón. Y es la quinta entrega de una de las mejores series de género negro que actualmente se publica en el mundo y uno de los títulos más esperados de la temporada. Sus autores mantienen el mismo pulso narrativo y de calidad que el resto de la serie. Al haber dejado con el último lumen el listón muy alto, se pudiera pensar que con Amarillo ha habido una bajada de calidad, pero es igual de ameno que la anterior. Tal vez algo menos efectista visualmente y se echa de menos a segundas lecturas de carácter social y político que daban una dimensión más compleja a las tramas, ¿no? Apunta también Juanjo de Moviola, que dice que bueno, que en este caso el guionista pues se aparta de la sublectura política para debatir de pasada si un artista debe o no venderse a la comercialidad, que imagino que sobre eso redundará un poco también alguna subtrama del cómic. Bueno. Y ya por último tenemos, estoy un poco para los más viejunos ya del lugar. ¿Por qué me miras a mí, tío? No me te miro a ti por no mirarme a mí, vaya. Porque no me puedo mirar a mí mismo. Que es Cristal Oscuro, mitos de la creación 1. Supongo que te acuerdas de la película Cristal Oscuro. Sí, señor. Y así de Jim Henson, creo que era de Jim Henson, ¿no? Con un muñeco y tal, muy de fantasía, sí, no, de la época. Sí, pero recuerdo la película, vamos. Del año 80. Sí. Bueno, pues yo quería preguntarle a nuestro invitado qué opinión tenía sobre Jim Henson, porque tenía que... Hombre, ese es uno de... No, se me ha olvidado preguntárselo, de su inspiración. Yo creo que todos los titiriteros le deben a Jim Henson, por lo menos el que se haga como popular, ¿no? Y que sea como, sí, no sé, ¿no? Como algo muy cercano. Igual, de... Sí, pero bueno, aparte además de pionero, uno de los que más ha conseguido. Es decir, aparte que es que soy el primero que lo hace de los primeros, que lo hago muy bien. Mm, porque mm. Yo recuerdo mi infancia con los Fraggle Rock y yo flipaba, sí, con los, sí, Fraggle. Sí, sí, flipábamos todos. Sí. Bueno, pues tanto en la cubierta como en el lomo de esta obra... Y con letra en grande se especifica el nombre de Brian Froud. Desafortunadamente para el amante del cómic, el artista y genio no es autor de esta obra. A él solo se le debe la ilustración de la cubierta, uh-huh, y el diseño de uno de los personajes. Pero esta clase de marketing ya estamos habituados, aunque también pensamos que este nombre en España solo le sonará a aquellos aficionados al cómic y a la fantasía nacidos a comienzos de la década de los 70, por eso decía, de los más viejunos del lugar. Uh-huh. Brian Olgin es popular aquí por ser el guionista de la serie regular de Spawn y Alex Sheckman es un ilustrador habitual de juegos de rol que debuta en una serie de cómics con esta obra. Y desafortunadamente su estilo, calidad y detalle está a años luz sí, del maestro Brian Froud, sin lograr siquiera los ambientes originales. Se advierte demasiado el uso del ordenador, entre otros defectos. Este es un primer volumen de lujo, de los cuales va a haber dos más, que a través de relatos cortos se nos cuenta todo el origen del mundo de Thrawn, que como todo el mundo sabe, dónde estaba el ambientado la película de Cristal Oscuro. Correcto. Una obra muy recomendada para los amantes del mundo de Cristal Oscuro, más como pieza de coleccionista que como cómic en sí. Pues mira, me has convencido, y también el señor Moviola, y me voy a quedar con esta. Yo me quedo con Cristal Oscuro. Cristal Oscuro. Creación 1. También te digo que tienes razón en darle un palo a Cristal Oscuro, ¿eh? Sí, yo he visto páginas interiores y sí, es un dibujo demasiado moderno, demasiado Photoshop, y para los amantes de Cristal Oscuro, que nos gusta mucho, sobre todo, más que incluso los dibujos de fantasía en sí, la técnica esa de la acuarela, de la riqueza pictórica que tienen todo ese tipo de personajes. Mm. Y aquí la verdad que pierde mucho con el bueno, tema pues de... Pues a ver el niño que se nos iba ya, que vuelva rápidamente. Vale, flojito, ya está, venga, este es el último palo de la tarde, ya se puede ir el nene, hasta la próxima semana casi. ¿Y con qué te quedas tú, Ramón, de las tres novedades? Yo me quedo con Blasa y he encontrado el tigre, que era de Seúl, y a que no sabes cómo se llamaba. A ver. No. Odori. Odori, es verdad. Odori. Me suena. Yo la primera vez que lo escucho. Y era un tigre, pero raro, que parecía un gato, vamos. Sí, sí, sí, exactamente. Sí, sí, sí, sí. A mí mi favorito era el de México 86, que era como una guindilla que se llama Pique. Con su gorro mexicano. Yo, de verdad, el Kobe me caía muy bien. A mí el Curro me caía bien. Y Curro también, ¿no? Kobe lo veía como un bichejo que no sabía exactamente si era un perro, si era una mano. No, hombre, no sabía lo que era. Era entrañable lo de Kobe. Y Juan Kobe, te digo yo lo que es. Kobe es un perro atropellado. Básicamente, sí. Y como el juego de la mano esta que ponían dos deditos así, el índice, sí, y el meñique. Es un Kobe, así, es un Kobe Punky. Exacto, con sí, los cinco sí, dedos era un Kobe Punky. Era un Kobe Punky. Bueno, ¿con cuál te quedas tú de las tres novedades, Juanma? Hombre, la tentación de coger amarillo el Black Sad nuevo. Pero bueno, como ya se la ha cogido Ramón, venga, el de Cristal Oscuro. Que, ¿y Javi? Siempre me gusta a mí el rollete ese. Uh-huh. Pues, hombre, más tarde o más temprano hay que pillarse el Black Sad amarillo. Pero bueno, sí, vamos a aprovechar de que ya se edita por primera vez en España esta de Winsor McCay, Little Sammy Sneed, para echarle un ojillo. Sí, señor. Pues nada, quédense ustedes con la que elijan ahí directamente, en la calle Minas de Gador número 5, en Moviola, pregunten, es el paraíso del cómic a todo color. Y con las novedades esta semana ponemos el punto y final. Uh-huh. Oye, recordando, por supuesto, a los ausentes, a Víctor Cara, naturalmente a Santi Girón, a Iván Pardo, a Raúl Moreno y a David Caparrós, que volverán, unos sí y otros no, la próxima semana, pero es la sorpresa del Planeta Duna. Los fijos, los habituales, el equipazo, los clásicos, los de toda la vida, como el carrusel. No vamos a tener que llamar Planeta Duna de padrón. Unos vienen y otros no. Unos vienen y otros no. Son Ramón, precisamente, que puedes decir algo para despedir, Ramón. Buenas tardes. Muy original, gracias, Ramón. Dura declaraciones. Durísima declaración. Juanma Beltrán. Nada, acaparo en el corazón todos estos momentos que paso con vosotros. Pues esto bonito, me ha llegado el alma. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? Es un poeta, Juan, es un poeta. Y... y Javi Sánchez de Gran Final. A ver, mejor a lo de Juanma, tío. ¿Puedes? Sí, no, porque hombre, que siempre es un placer estar con vosotros y con la audiencia. Y que si no fuera porque vivo en Almería Capital, yo creo que te quedaba aquí a veces tú solo. Sí, hablando, sí, con la gente por el Skype. Con, sí, el Skype, sí, fíjate, sí, que pues, tampoco estaría mal, ¿no? En fin. Sí, sí. El planeta Duna volverá en 7 días. Nos quedamos con la melodía que ha servido para este TVO. Me suena, de los Stones. Es la Ruta 66, ¿no? En inglés, ¿cómo es? ¿Tú que sabes idioma, Javi? Ruta 66. En inglés, ¿no? Perfecto. Seguro que tiene alguna porno que se llama así también. O Ruta 69. Ah, Ruta 69 creo que había una. Sí, 69, sí. Sí, creo que sí. Sí. Me la han contado, ¿eh? No la he visto. Bueno, amiguitos, lo he dicho. Planeta Duna vuelve en 7 días. Adiós. Looks like so pretty, you'll see. Amarillo and Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Nona, big San Pascal, St. Bernardino. Want to get him to this kindly tip and go take that California trip. Get your kicks on Route 66. So pretty, you'll see. Amarillo and Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Nona, Big San Pascal, St. Bernardino. Would you get him to this kind of trip and go take that California trip? Get your kicks on Route 66. Well, get your kicks.